en esta zona no se ven tantos conflictos como se ven en otros lugares donde existen desalojos, donde hay violencia, sino que más bien es un desalojo silencioso, donde hay muchas fumigaciones, hay mucha compra de tierra, en grandes territorios. Entonces se van despojando a los pequeños agricultores, se los van corriendo, digamos, de su tierra, de donde habitan. Uno se va hoy en día a los campos y hay solo productores ya de varios años que tienen sus hijos que se han venido a estudiar, que han venido al pueblo y que ya no vuelven, porque no tienen las comodidades, primero que nada, que ofrece la ciudad, y tampoco tienen un medio de vida en el campo que los satisfaga realmente. No pueden progresar, no pueden cultivar, no, porque hay muchas fumigaciones, no pueden vivir más en el campo como se vivía antes, y también son varios hijos donde no pueden a veces adquirir otras tierras donde seguir produciendo.